Rabia al Silencio, el arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Aquí estamos escuchando, además de esta bellísima canción que tiene que ver con el litoral argentino, alguien que viene del litoral y que trae una voz muy particular con una identidad bien marcada. Y para hablarnos de música, de un trabajo discográfico y de esa voz identitaria, está aquí con nosotros Rodrigo Argain. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Hoy les traje Made in Villaguay. A Liliana Herrero, la entrerriana, una cantante, como bien decías, litoraleña, que tiene una carrera extraordinaria. Amiga personal de Juan Lamarche. Mira vos, sí, justamente me estaba comentando hace un ratito ese mismo detalle. Y una artista que realmente llega o llegó en su momento para romper todas las estructuras que se venían respetando a rajatabla sobre muchos aspectos del folclore. Uh-huh. Y luego, indagando a medida que su carrera iba avanzando en distintos ritmos, sobre todo lo latinoamericano, ¿no? Mucho ritmo rioplatense, mucho folclore, mucho ritmo latinoamericano, que y eso le va dando un camino y un trascender que creo que ella logra captar de una manera cada canción y apropiarse. Tanto que a veces es increíble que esa canción que canta ella sea de otro, ¿no? A pesar de que uno a veces, en este caso, bueno, la canción del jangadero, un clásico de Jaime Dávalos, se apropia de una manera de la canción que no parece que sea de otro, parece que es de ella. Uh-huh. Y a pesar de que es una intérprete, no tiene composiciones, o por lo menos no desde el plano más profesional, es realmente una artista con todas las palabras, con todas las letras, digo yo, una persona que mete todo su impronta en cada canción que hace, la desarma y la vuelve a armar con sus propios componentes, que es una cosa que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer, y darle también una mezcla con el rock, con el jazz, con un montón de elementos que no tienen que ver tanto con lo clásico. Mm. con guitarras eléctricas, con distintos instrumentos que va metiendo y los va utilizando de otra manera. En este disco, que se llama Recuerdos de Provincia y es del año 1999, ya Liliana Herrero ya tenía más de 10 años de carrera, luego de que en el año 86, perdón, en mediados del 80 la descubre Fito Páez cantando en un lugar, y ella era profesora de filosofía en la Universidad de Rosario, y realmente no era una cantante profesional, y Fito Páez le propone: deja lo que estés haciendo y dedícate a cantar y de una manera profesional. Mm. Y Fito le produce sus dos primeros discos, y ya después ella, digamos, con toda la influencia que Fito Páez y sus producciones le marcaron claramente a lo largo de toda su carrera, ella ya toma la libertad de su propia creación y hoy en día tiene una, es muy reconocida. Incluso Mercedes Sosa ha dicho, es mi sucesora, ¿no? Es la persona que viene a hacer lo que hacía yo de otra manera y más avanzado, más, más moderno tal vez. Vamos a escuchar el próximo tema, que se llama Toda mi vida entera, y es un clásico también de Fito Páez, que creo que ella le da su toque con un piano que tiene unos arreglos y unas composiciones que son sublimes. Vamos a escuchar. Claro que sí. Estamos escuchando Toda mi vida entera, un tema de Fito Páez. Y la cantidad de colaboraciones que ha tenido también Liliana Herrero en todos sus discos, en sus, bueno, ni hablar, en su DVD, que es como si estuviesen todos los músicos de la historia de la Argentina en ese DVD. Es increíble. Está Jorge Van der Mol, Spinetta, Fito, hay montones de colaboradores para ese gran festival que fue ese DVD que ella grabó, creo que en el año 2007. Y también me gustaría también destacar el color, el timbre de su voz, que es único. Yo no, o sea, no hay otra persona que utilice primero ese tipo de resonadores para el tipo de notas que utiliza ella, digamos. No es como que descoloca la voz para colocarla de otra forma y la transforma en una voz mucho más rasposa, mucho más visceral, casi de tango, ¿no? Estamos, o sea, es como que en eso tiene una influencia del tango que se le nota muchísimo. La forma donde prioriza lo interpretativo por sobre lo técnico, y creo que es una de sus grandes características. Sin embargo, ha construido sus propios matices, su propia forma de interpretar, y la forma de matizar los colores, los timbres, digamos, las distintas formas que tiene de llevar y de fluir con esa canción que está cantando, no se ve muy seguido a ese tipo de habilidades, digamos, y creo que es una de las cosas que más la destaca por sobre todo el resto, y de esa manera armarse también una gran capacidad de selección de repertorio, porque no es al azar lo que canta, y todos los temas, ya sea muy sencillito o muy trabajado, está todo fríamente calculado, y con otra capacidad que también es a destacar, es la capacidad de elegir los músicos que tocan con ella, digamos. Vamos a escuchar el próximo tema, que es Señora Chichera. Es un anónimo boliviano muy muy antiguo y que lo cantan muchísimas bandas y muchísimos intérpretes, y ella hace también su propia versión. Un tema muy conocido, ¿no? Un popular, claro, anónimo, pero muy popular. Pero claro, y muchísima, infinidad de intérpretes lo han hecho, y ella lo hace también desde su lugar, digamos, que también es muy fina la línea entre, sobre todo en los intérpretes, entre qué es mío y qué es de otro. Hasta dónde yo puedo armar y desarmar, y hasta dónde yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿no? Y esto es algo que yo creo que Liliana Herrero lo entiende mejor que nadie. Ella desarma, arma y también especula con el entendimiento. Por ejemplo, algo que ella, es un recurso que ella hace muchísimo es, por ejemplo, dejar la palabra final de una frase sin decirla, ¿no? Tácito, así. Y vos, como conocés el tema, vos la escuchás también la palabra, la escuchás en tu cabeza, no te hace falta que te la canten. Si la canción puede ser, no sé, la canción de Jangadero, de Jaime Dávalos, vos la sabés de memoria, no te hace falta que alguien te la cante. Y si ella deja Janga, vos sabés que lo que sigue es Dero, ¿me explico? Eso es un recurso que ella utiliza muchísimo. También otra de los destacados de este disco es Cinco Siglos Igual, ese tema de León Gieco, que vamos a escuchar un poquitito y ya cerramos con el último. Bueno. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias. Lo saca de la instrumentación original, definitivamente, ¿no? Y le agrega casi una base que ya entra. Podríamos decir que entra en el rock y tal vez rosa el funk. Y esto con la guitarra de Diego Rolón, con el bajo eléctrico muy potente, una pared de Luis Volkov y la percusión de Facundo Guevara, de esta manera construye. También tiene una chacarera que la hace de una manera fraseada como una chacarera, pero con una base que es casi en su totalidad de reggae, ¿no? Es muy interesante el trabajo que se toma instrumentalmente y vocalmente Liliana Herrero para hacer cada una de las canciones. Es una recomendada, realmente yo me parece que es para escuchar toda su obra y detenerse en cada uno de los temas y ver qué es lo que ha hecho y dónde está su parte más artística, su parte más compositiva, que es mucha, a pesar de no hacer el tema en su totalidad. Uh-huh. Su calidad y su cantidad también de composiciones es realmente inmensa. Quería decir algunas cositas sobre Liliana Herrero. En principio que eso que vos decías con respecto a la creación como intérprete, yo también coincido. Ella es una creadora. Toma las obras creadas por otros y no las recrea, sino que hace otra creación sobre esas mismas obras, a partir de esas obras. Yo la veo así. Claro. A ella, ¿no? Utiliza la base de la canción, claro, la desarma y la arma de nuevo, sí, de otra manera. Sí. Y quería comentar, bueno, en el último disco que ella hizo, que se llama Maldigo, que lo produce artísticamente Lisandro Aristimuño, no por nada ella se junta con Lisandro, que es un tipo joven, con mucha cabeza puesta en una música, con una nueva estética y con un nuevo pensamiento funcional de cada uno de los instrumentos. Y ella dice que justamente Maldigo es una representación de lo que ella quiere, porque hoy por hoy no hay una forma, no es sinónimo de maldecir, sino de decir mal, que es otra cosa. Claro. Porque con las circunstancias, las crisis, las guerras, las tensiones del mundo actual, no podría cantar en forma diáfana, limpia, no podría cantar de otra manera que no sea mal diciendo. Ajá. Entonces es muy interesante ese concepto, que tiene que ver mucho con su pensamiento filosófico, con su entendimiento del mundo. Y con su interpretación de toda su obra musical también, Seba. Porque de esa manera también ella logra transformar la energía, que, o mejor dicho, los pensamientos y los sentimientos en una energía visceral que sale hacia afuera de esa manera, interpretada de esa manera. La forma de cantar que ella tiene es también una representación, me parece, de lo que siente y piensa y de cómo entiende, ¿sí?, el universo que gira en torno a ella. Vamos a irnos con el último tema, que es La Zamba del Imaginero, de Cuchi Leguizamón y Armando Tejada Gómez. Dos ídolos, dos grandes. Y quiero que le presten atención, aparte de cómo canta Liliana Herrero, a la construcción de la melodía de la guitarra. Es casi una pregunta y una respuesta. Es una construcción muy mínima, casi minimalista, te diría, pero con unas cadencias extraordinarias. Con esta manera me retiro. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos. Liliana Herrero nos trajo el disco Recuerdos de Provincia, Rodrigo Argain. Con paciencia de quebracho y batallando los sueños y de su imaginería. El rostro del